Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 385, grabado el lunes 3 de septiembre del 2012. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio a DSB Medios a Tico-Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito-Man. Buenas, buenas. Tenemos a Julius. Hola, hijos. Y me tienen a mí, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes, como es costumbre. Esta noche tenemos aquí a la maceta de Behavior, que nos está cantando de una forma muy seductora. Se meneía. Sí, es. No sé cómo le hace para menear una nalga por un lado y la otra por el otro. Sí, eso requiere mucha... Es que pone algo en medio. Mira, yo no sabía que Brito-Man podía leer los labios así al estilo braille. Eso ha aprendido. Como que le gusta la masita. ¿Qué está diciendo? Kimochi. La pobrecita. ¿Cómo dice Kimochi mientras canta? No sé. No sabemos. Es que sí. Tiene dos labios. Sí, cabal. Es símbolo de sordos. O de ciegos. De sordos. No de manco. Señoras y señores, la masita de Behavior está aquí porque tenemos de nuevo a nuestro super productor ejecutivo. ¿Quién? Nuestro super productor ejecutivo. ¿Quién? Es... Espérate que tenemos que bajar el volumen a la masita. Espérame, masita. Sí, baje, masita. Baje, mamor. Ay. Quédese por ahí porque nuestro productor ejecutivo es... Miguel Díaz Hidalgo. Defiende. Como Chuck Norris. Su hidalguez. Sí. Su hidalguez es nuestro productor ejecutivo para este episodio. Y por eso es que tenemos aquí a la maceta de Behavior. Que ya ahora va a ser otros menesteres porque ya dejó de cantar. La hizo de una costilla. Sí. Y nosotros, señoras y señores, vamos a arrancar este episodio con unas cuantas noticias. En este show cómico musical donde solo hablamos de Mara que se muere. Yes. Alegrísimo. Sí, alegrísimo. La primera noticia que tenemos que dar es algo triste. Se ha muerto Michael Clark Duncan a la edad de 54 años. Solo me llevaba 15 años, tío puto. Wow. Este fue el... 15 años, 200 libras, pues, sí. Como 40 centímetros de altura. 200 millones de dólares en fortuna, bueno. Fortuna, pero bueno. Sí, esa es la más gran diferencia. Sí, pero, sí. Mara, este es el que hizo... Hizo The Kingpin en Daredevil, hizo el John Coffey en Green Mile. Okay. Este salió en Armagedón también. Creo que por el de Green Mile fue por el que más... Porque estuvo nominado al Oscar por eso. Sí, ese tal vez fue su papel más serio, que, digamos. Ajá, más que le dio más... Que le dio más... Más boom como actor. Uh-huh. También salió de Manute en Sin City. Era, ¿verdad que era el que salió también en... Era la voz de Kilowog también. ¿Salió en Las Misión Imposible? No, ese no era Bing Rames. Es que se parece, vea. No. Sí, se parece un poco. Solo porque es grande. Mira, y morenito. Es que Bing Rames es el mini-mi de este, o sea. Porque el otro, puto, ese sí es cholo, es un puto. Entonces, mala onda. Pues, es el de Armagedón. Armagedón, sí. Mala onda porque este chavo ya había tenido problemas cardíacos. Y pues ahí se terminó el corazón del chamaco. Qué mala onda, man. Porque sí, realmente había participado en buenas películas. O sea, y bastantes películas geeks. Sí, por eso, a eso me refiero. Sí. Estaba enfermo de julio 13, que tuvo un ataque al corazón y estaba hospitalizado. Yikes. Bueno, he will be missed. ¿Por ahí? Salió en Sin City. Sí, pero era Manute. ¿Qué otras noticias traen? Bueno, tengo una de que Spider-Man le ganó a Batman en China. Ah. Sí, en las películas. No te creo. En box office en China hizo 5 millones más que Batman. Mira, finalmente estoy leyendo que Alex Ross va nuevamente a hacer el arte interior, no solo portada de un cómic, en la serie Máscaras, Masks. Ajá. Aquí una serie de unos que andaban en unos carritos. Fíjate que van a aparecer personajes clásicos de las revistas pulp, The Shadow, The Spider, Green Hornet, Zorro y otros. Y la compañía que está detrás de esto debería ser, me imagino, IDW, déjame ver, que no se ve a simple vista. Es Dynamite, perdón. Ay, mira, va a estar bueno. Va a ser coleccionable. Además de eso, el tico nos estaba contando que los Avengers lo relanzaron en el cine en Estados Unidos, aprovechando que hoy lunes, que estamos grabando, es el día del trabajo allá en los Estados Unidos, es día de vacaciones, y dado que es fin de semana largo, es el cierre oficial del verano de allá, todos los niños comienzan clases esta semana. Cierren los sanos. Ya no se dejan ver. Así que vamos a ver si en el box office ya tienes números para confirmar si le ayudó, recibió otro empujoncito para seguir rompiendo récords. Aunque dicen que este fin de semana, a pesar de ser largo, suele ser un fin de semana lento. Sí, o sea, mira, estoy viendo el box office y una semana lenta, sí. Fíjate que actualmente tenía 1.4 billones, esos son 1.000 millones de dólares a nivel mundial. Ah, o sea que los 400... eso te vale. Además de eso, habíamos encontrado, bueno, esta noticia la pueden leer en el blog que maneja y monopoliza Ticomán, o lo hacía hasta hace un par de meses, últimamente ya presta las llaves del juguetillo, acerca que la cadena de televisión ABC ha ordenado un piloto para una serie de televisión basada en aventuras de agentes de SHIELD. Y es más, el piloto, si entiendo bien, va a ser dirigido por Josh Whedon. No estoy seguro acerca de si lo escribe, creo que no. Y Josh Whedon sí lo va a ser productor ejecutivo. Así que quien quita y sea origen de una nueva serie en que él esté involucrado. Además de eso, en Japón, una noticia no muy relevante, ¿Japón? Pero se ha aprobado la producción de un manga basado en la serie inglesa de Sherlock. Uh-huh. La revista Joven, As Joven. O sea que sería un Sherlock moderno, igual que la serie. Sí es, mira, aquí están los... El arte es una interpretación... Está como de bichitos, ¿verdad? Es la interpretación manga de los actores. De los actores actuales. De Benedict Cumberbatch. Vamos a ver, aquí estaban los nombres. Ya lo perdí. Cumberbatch y Phoenix Wright. Benedict es el primero. En la primera historia va a adaptar exactamente el piloto de la serie. El de un estudio en rosado. A Star in Pink. Acordate que estos mangas, sí, se pueden tirar semanas, porque en esta revista solo publican unas 5 o 6 páginas cada vez. Entonces pueden pasar semanas publicando, ¿no? Fíjate que, pero quedó bien chiva la caricaturización de los... Sí, lo veo, yo veo que el Watson lo veo muy bichito. Ajá, me da la impresión como que tuviera 18 o 19 años. Pero no bien maltratado, ¿no? 18. No, pero... Y está triste por algo. Sí, por la patilla. Es que no lo han curado aún. Sí. Y lo va a comenzar la publicación el 4 de octubre. Lo malo, para variar, que no hay planes para traducción al inglés, mucho menos al español. tendremos que cruzar los dedos. Algún día vamos a aprender japonés. Sí, sí. Y finalmente estoy viendo que ya hay fecha para el lanzamiento de lo que todos están esperando. Yeah. Star Wars en 3D. Oh. ¿What? Okay. Vamos a ver, episodio 2 sale... Ni sabía que estaba esperando. Septiembre 20. Yo fui a ver episodio 1 en 3D al cine. Oh, no, dude. Pero esos están diciendo salen en ¿En video o en cine? Y mira, hablando de eso, cine. Ya salió Abraham Lincoln Cazavampiros. Aquí no. No, aquí no. Aquí todavía no. Aquí el todavía estreno no. De sale? La semana pasada fue Born... Creo... Ultimatum. No. Puta. Sí, Legacy. Legacy. Legacy, perdón. Ok. Ah, la fue a ver al cine, por cierto. Ok. Mira, solo contestaba una pregunta que no es nada de spoiler. Ajá. ¿Hubieras preferido que fuera Matt Damon o se vio... ¿Te convenció este tipo con el papel que hizo? Convence, sí. Ah, convence. No, yo prefiero otra pregunta. O sea, comparándola con las anteriores tres... ¿Qué, la viste, las otras tres? Sí. ¿Qué, cómo las comparas? Shaky cam. Tiene bastante shaky cam. Tiene, no bastante, pero sí tiene un poco de shaky cam. Pero tiene shaky cam en los momentos en los que debe haber shaky cam. No, pero en overall, tu impresión de la película es... Se pone a la par. Sí. No fue una desmejora. No, y la cosa es que a pesar de que no sale Matt Damon, sí sale Matt Damon, en el sentido de que... Lo mencionan al personaje. A cada rato. Es que si no, ¿de dónde le van a sacar el nombre de la película? Jason Bourne está haciendo esto, Jason Bourne está pasando esto ahorita. Puta, Jason Bourne vino a Nueva York, hizo una... Vamos, o sea, como que está, esta historia es a la par de la otra. Este es paralelo, o sea, a la... Ah, por eso nosotros no la fuimos a ver, solo Mark. Sí, es para nada más. Sacalo de la casa. No, bueno, entonces las fechas son... Qué mierda este Julio, qué mierda. Septiembre, episodio 2... Octubre, episodio 3. O sea, no, hoy ni siquiera te van a esperar un año después. Ya se dieron cuenta que mira, la gente no quiere pagar por verlas. Yo tengo la tradición de que todo estreno de Star Wars yo lo voy a ver. Pero esa, sinceramente, no la voy a ir a ver. Es que mira, lávate el queso de que esto no es un estreno, si ya la viste. No, solo yo sé, pero solo... Incluso cuando salieron las nuevas ediciones y todo eso, yo la fui a ver, ¿verdad? No me he perdido ninguno. Pero ahí había material nuevo. Esta es la misma imagen, solamente que retocada. Y mal, no, mal, men. Si yo creo que le pasaron el proceso ese que hacen los televisores para simular el 3D. Pero bueno. Uy, ¿qué está haciendo ahí mi masita? Ah, es un... el inicio alterno de la película Avengers, que sale en el Blu-ray. ¿Inicio? Puede estar vergueadita. Me imagino que... Ya le habían reclamado que se había portado mal. Y después se tuvo que ir a maquillar. Mira, esa es la noticia. Estaba pobre de noticias el día. Yeah. Está podrido de noticias. Pobres noticias. All right. Señoras y señores, entonces continuamos con lo que ustedes han estado esperando... Box Office. Adelante, Tico Man, con el Box Office para esta semana. El Box Office para esta semana está hecho mierda. La número 5 es Paranorman. Y al fin salió del top 5 Dark Knight Rises, por cierto. Están en la posición número 7. ¿Con cuánto? Paranorman está en 6.5 millones. Yo creo que se me estaba preguntando. Dark Knight. Ese está en 6.1. ¿Acumulado? O sea, sigue, todavía hizo 6.1 millones. Sí. Es que te acordás que iba a pasar. El acumulado era 431. Mira, a mí me parece aquí en IMDb que hizo 5.88. Ah, entonces, no. Por favor, díganme cuál es el punto. Tú lo estás tomando con todo. Ah, no, porque no se puede hacer con todo de lunes. Pequeñeces. Sí. Right. Bueno, la número 4. La diferencia me la dan a mí. Born Legacy. Número 4. Born Legacy. Born Legacy. 725. 732, dice esto. Ah, pues hoy es la primera vez que los números de IMDb no pegan con los números de Box Office Mojo. Oh my god. La número 3 es Expendables 2. Ahí se llama Viejitos Clean. Hey, mira. Fíjate que no cayó mucho, solo cayó 33%. Puta. De la semana pasada. Se hizo 8.9 millones, ya lleva 66, costó 100. Uy. La número 2, Lawless o Sin Ley. Lawless. Sí. Entonces... Lawless, bien. Esto no sé qué. Claro, Lawless. Es de abogado. Sería buen tema. Es de abogado. Lawless, bien. Este hizo 10 millones. Es de Cowboys. Pero eran abogados Cowboys. Sí. Sí, ya habían abogados en ese entonces. Sí, sí. Esta lleva 12 millones. Y la número uno es La Posesión. La Posesión. Que es otra versión del Exorcista. Esta sí es basada en una historia real. No como las anteriores, que son pura ficción. Yeah. All right. The Possession. Y fíjate que tiene 6.2 estrellas en IMDb, o sea, como que no. O sea, es la número, pero la película mira, número uno. Esa niña no vomitaba sopa de frijoles, como que eran vampiros. Estaba vomitaba vampiros. No, es que estaba fumando. Estaba. Por cierto, hizo 17 millones, fíjate, y qué raro que tiene un rating tan bajo. Es que lo que te digo, que históricamente, no solo este fin de semana, el fin de semana de Labor Day en Estados Unidos es lento. Ya. Yeah. Lento, sí, lento. La mar está deprem. Se les acabó la vacación. La vida mira, buena. Pero por cierto, también yo le estaba mencionando al tico antes de que comenzara el programa, que venía oyendo de que entre las películas que estrenaron, salió esta, que es uno de los peores estrenos de toda la vida. ¿Cómo es que se llama? Los Oogie Loves en la Big Balloon Adventure, no mierda. Damn, pero eso es. Es para niños, es, okay, es del mismo creador, no sé si es animada, pero es del mismo creador de los Teletubbies. Híjole. Pero la onda es que la estrenaron como en 2000 salas, o sea, no. Ajá, 2500 salas. Y la recaudación promedio por sala fue como de $40. $47. O sea, ponele para el precio de Estados Unidos es como que tenés a 5 personas viendo. No, según Box Office, mucho. Estrenó en 2160 salas. Yo había leído 2500. Entonces, con eso ya cuenta como wide release. Ajá. O sea, un release estreno normal. Amplio. Y aquí, y según esto, hizo $671,000 en total. Por el fin de semana. Y costó 20 millones. ¿20 millones? Millones más 40 de promoción. Pero mira, es que... No, pero es que ese tipo de película se levanta, me imagino, porque los compran para que los bichitos lo vean en la casa. Cualquier ejecutivo tenía que haber dicho, no va a haber padre en sus 5 sentidos que se va a ir a sentar con los niños preescolares, que no los puede dejar solos, aunque por más que quiera, y se va a tener que soplar toda la película. No va a haber papá que quiera hacer eso. Le va a inventar cualquier excusa a los niños, aunque le digan que la quieren. Te voy a corregir algo. No. Te voy a corregir Vamos algo. Vamos a ver Batman. ¿Por qué? Es lo que dijeron en la noticia cuando lo vi yo, que la película, y yo no lo entiendo, yo estoy repitiendo lo que oí. Ajá. La película está diseñada para que los papás fueran al cine a bailar con sus hijos. What? O sea, como que era para que no estar sentada ahí. Yo, fuck. Mira, no me has refutado nada. Pues. No, como no, porque tú dijiste quién se va a ir a sentar. Ah, o sea, yo te estoy diciendo, te estoy refutando más, aún así que idea más pendeja. No, ¿y sabes quién hace papel de voz ahí? ¿De voz? Uno de esos es el Cary Elwes, el Dread Pirate Roberts, ¿cómo se llama? ¡Ay! Puta, pobrecito, ojalá que le hayan pagado. Ah, no, no me paguen, yo quiero un porcentaje de la Y otro es Christopher Lloyd, también sale ahí. Damn. O sea, no sale, sino que hace las voces. Damn. Se ve que el proyecto le habían tirado. La que sea de esposa de Earl, Jamie Priestley. Marcita. Yeah. Bueno, ahorita se va. ¿Por qué? Bueno, años que no la vemos. ¿Y qué pasó? ¿No tenés los datos? No, Avengers no sale ahí en el top 10. No, quedó en pre-release. No, top 10. No llegó ni al top 20 ni nada. O sea. Eso era exprimirle el último gotito de jugo al limón. No, ¿cuál última? Todavía tiene DVD. No, espérate, el DVD. Ah, bueno, no, sí. No, pero es que... Sí, qué mala onda. All right. Señoras y señores, continuamos. Entonces... Y ahí las escenas borradas, o sea, las escenas esas pues no, que traen los DVDs, esas hay manera de verlas en iTunes o algo así. En iTunes, sí. Pero si compras, vea. Tienes que comprarlo y te va un pack de no sé qué. Porque es que, qué mierda, vea, porque ponele. Ya, las escenas borradas, eso es como que las ves una vez y va, ya es tú. Sí. Este Omar. Debería de haber alguna manera como de alquilar la escena borrada, pues. Fíjate que sí, es una buena idea. Mira, dice que no llega al top 20, sí. ¿Qué dijo? Posición 13. ¡Wow! Hey. ¡Nombre, 13! Sí. ¿Cuánto? Ya de nuevo, ahí en DVD no pega. Yo no me enojaría con ese pisto en mi cuenta de ahora. Bien, te vieron todos los audios. Fíjate. Ah, es que este solo da top 10. No da más. Pues sí. Alright. Bueno, continuamos, señoras y señores, con una breve discusión acerca de... ¿Pirotécnica? ¡Ah! ¿Qué es eso? Doctor Who. Que no es por nada, me super llegó. Bueno, no voy a dar spoilers. Con sin spoilers, ¿verdad? Sí, ahí. Estaban pidiendo sin spoilers, así que aquí va full spoiler. Ni mierda, sin spoilers. Esta es la temporada 7, lo que se conoce hoy como del. Temporada 7, normalmente. La serie 7, le dicen los primer episodio. Los supuestamente comenzó este fin de semana. La última serie ya con la Amy Pond. O con los Ponds. Y sin ser spoiler, comprendo porque ya va siendo necesario que la cambie. Sí, ¿verdad? Mira, lastimosamente, yo creo que es lo que... Mira, Acaban de hacer señas aquí de cachetona y totalmente... Mira, y papada, algo floja. Mira. A mí me encanta la actriz, o sea, la Amy Pond, de acuerdo. Muy bonita y todo eso. Cuando salieron, si se acuerdan, hace un par de meses, las fotos de la nueva Companion. Ajá. Y yo dije, no está mal. ¿Hoy que ya la viste actuar? ¿Amy Wu? Mira, yo no la vi actuar demasiado. Espérate. Yo no he visto las fotos de la nueva Companion. Era la que salía ahí también. Sí. Se me cruzó por la mente. Sin spoiler, uh-huh. Pero la noticia en los blogs no era nada, sino que era la aparición de la chava en el episodio. Sí, es que eso es lo que básicamente como que está diciendo esta chera que va a ser, que ya fue anunciada, que va a ser la futura companion del doctor. Aparece hizo un papel secundario, hizo un papel, ajá. Bueno, no tan secundario, pero hizo un papel invitada en el. Fíjate que cuando vi el papel dije, y esta sería buena compañía, se me cruzó. Uh-huh. Y ya podríamos hacer como el upgrade al nuevo modelo más reciente, porque el otro ya se está, ya se le notan las los abolladores. Le pegaste. Eso es. Y ya se había dado en el pasado, me acuerdo una vez, las Jones. Todas habían salido antes. Todas salen, y la Amy Pond, no me acuerdo que haya salido antes. Ella sale en el episodio de cuando están en Pompeya, que sale pintada. ¿Te acuerdas que yo la puse en el blog? Ah, de veras. No, pero... Ajá. Pero hizo un papel diferente en el de Pompeya. Es que todas hacen menos la dona. La dona no había salido, pero papel. Pero esta dicha creo que va a ser el mismo. Mira, el apellido del personaje que decían para la nueva Companion tenía que ver con el nombre que dio hasta en este episodio. O sea, no es coincidencia, pues. Ajá, wow. Algo relevancia en la historia. Bueno, sería bueno que es. Pero mira, maestro, yo estaba leyendo todo lo que dicen en el Master Moffat. Pero sería feo que repita el mismo truco que la, ¿cómo se llama? La peluda esa, la ajá, que la River Song. Esa. Pero es que mira, que la vemos morir primero y después vemos la vida. Sí, vamos a dar. Ah, perdón. Bueno, retroactivamente. Por eso te estaba interrumpiendo porque sabía. Pero bueno, y también tan elegante que habíamos dadole la vuelta al tema sin ensuciar. El tipo nos empujó al charco de lodo. Es que no vi la falta de spoiler warning, no lo vi. Pero la onda es que mira, en los foros le están dando vuelta a ese tema. Eso que acabas de mencionar de que la historia comienza como se presentó a la Riverson, también ahí lo mencionaron un par de gente. Pero yo te apuesto que con lo que van a salir es con que, ah sí, aquella era mi tía, va, pum, adiós. Okay, pero que esté relacionada de esa forma sería también. Uh-huh. Hasta con la que sale en Torchwood, la Gwen. También, hey, vos te pareces a la... Ah, sí, yo mío, hasta pasado mío vivió en Torchwood. Reciclamos la. Bueno, pero vaya, quitando. A mí me gustaría que saliera otra vez la hija del doctor, la que está bien buena. Ah, sí, eso ya lo están esperando. Sí, que la inviten otra vez. Pero sí. Vaya, quitando a la Amy algo abollada. Aunque a saber cómo estará ya. No, la Amy está bien. Bueno, así es que son un par de añitos nada más. Tal vez sale para el especial de 50 años, vea. No, si ya tiene 50 años, ya no la quiero ver. Pues sí, le gustó, ¿no?, el episodio. Bueno, muy bueno, muy, muy bueno. Está buenísimo. Sinceramente, aunque te dan miles, no voy a decir spoilers, pero aunque te dan miles de miles de pistas. Yeah. Del ¿lo captas? Del final, yo no caí. Yo tampoco. Fíjate. Es que vos no le haces caso al doctor, él sigue preguntando. No, yo sabía que vi algo raro, pero no me esperaba eso. Yo no, pero sí me esperaba algo. Algo en ese sentido, pero no eso. No voy a decir que lo adiviné, pero. Igual me sorprendió. Ya un poquito. Ya estamos patinando. No, mira, ¿qué opinas lo que decían? Que no con este episodio van a hacer que los Daleks, y esto es de conocimiento público, el comentario. Ya lo dijiste, que los Daleks. Que los Daleks van a dar miedo. Que van a hacer, a procurar que los estos cubos de basura embrocados volvieran a... Bueno, y fíjate que algo que también estaban discutiendo bastante, que yo sinceramente no lo noté. Embrocada le quiero dar. Que ocuparon tanto los viejos Daleks como los nuevos Daleks. Sí, eso sí. Me sacó de onda que... Pero ¿para qué puta gastar un episodio rehaciendo y la nueva generación de los Daleks? Y los únicos que he visto son los viejos. ¿Cabal? O sea, tal vez el Supreme está disparado en el Consejo Dicen Daleks, pero... que... yo no había oído, pero como que se había dado la noticia de que en este episodio iban a aparecer absolutamente todos los Daleks existentes. Y no se referían a existentes en la historia, sino que los existentes allá en la vida real, o sea, hasta los que están hechos mierda. Incluso todas estaban discutiendo cuál era el Dalek, porque quien tiene uno es el Russell T. Davis. Ajá. Entonces, que pues, no, que según la insignia que tiene es tal Dalek. No, mira, donde yo me río un montón es cuando el Dalek se comienza a encender y dice y el otro, ¿quién es el huevo? ¿A dónde te pongo el huevo? Yo, no. Eso tiene doble sentido. Sí. Va a ser un rito. Ahí se vio mal, porque... Para mañana va a ser un rito. Eso que sí, puta, decir. Yo sé lo que quiere decir el Dalek. No, o sea, yo solo habla y yo me doy a la fuga. Cuando empezó a mover la antenita, ¡salud! No, pero hubieron algunos que, como estaban todos hechos pedazos, me dicen, no tiene arma, me vale verga. Sí. ¿Por qué no se fijan que no tiene arma? Igual te pasa encima. Así. Yo creo que puede correr un poquito más rápido. Ok, pero está bueno, buen comienzo de temporada. Algo que me confunde es que. Si ves. Si ves IMDb, en la lista de episodios te dan los primeros 5 episodios estos, 5 o 6, ¿cómo se llama? Y después de eso, que se entiendo que es la mitad de la segunda mitad de la sexta temporada, ya aparece la nueva compañía. En el Christmas Special. Esta se va a cambiar en el Christmas Special. Según yo, la Amy iba a terminar toda la temporada. No, al parecer no. Solamente la primera mitad. Vas a ver. O sea, es que ya tienes las horitas cortas. Sí. No, ¿te acuerdas que para Comic-Con ya andaba toda triste, pues? Acabo de encontrar un crossover de Sherlock con el Doctor Who. Pero Sherlock, la versión moderna. Y el Sherlock que le acaba de hacer pintar un happy face a un Dalek en la espalda. Alright. Ok. Bueno, así que estamos con Doctor Who. Y también tenemos para ustedes, señoras y señores, esta semana. ¿Ah? De Cabin in the Woods iba a hablar Julio. Ah, bueno, hablamos de Cabin in the Woods. Sí, ya no lo he visto, solo que ya tus. Sí, pero hoy te ponen la espuela. ¿Por qué le dio la espuela a toda la vez? Ahí sí no, ¿verdad? Daniel hoy escucha, no ustedes. Pero nosotros con los escuchas somos uno. Lo vamos a vengar, somos Avengers también. No, está buena la movie. ¿Te gustó? Buena. Sí, me gustó. Me gustó. Tiene un par de cosas que sí, no es de miedo. No, a mí miedo no es para no nada es. De no, miedo. Nada. Quizás por el hecho de que ya desde la extra ya sabes que hay algo ahí atrás, ¿verdad? Entonces, uy. Entonces, wow. Eso como que ya te le quita el miedo desde el principio. Pero, no está fumada. Eso, no. Está fumada. O sea, yo no me esperaba ese final de ponerle la mitad de la película para allá. Ven, dice yo, ¿y aquí qué está pasando? Porque al principio, desde el principio, te salen los hombres que están ahí como monitoreando todo, que vos decís, hey, aquí pasa algo raro, pues sí, y no te lo explican. Es un reality show. Pero la explicación final es... Bueno. Tienen que verla. Y te digo, yo pasé todo eso, va, espérate, este monstruito o lo que sea, de ese robot, ¿verdad? Ya se le va a ver algo así... Cuando me di cuenta de lo que realmente eran, yo, puta. Ah, pues, ya me dijeron que no son robots. No, y mi esposa decía, pero espérate, pero todos se ríen, entonces esto es como una broma. Y lo mataron. Pero mira, si lo mataron. Se ríen, son sádicos. Pero lo mataron, pero me insistí, pero mira, lo mataron. ¿Y aquí qué pasa, verdad? Ya al final, ya ella se quedó. ¿Sabes algo que no pegó? Así, sin. Chris Hemsworth. Tratar de hacerlo sin. ¿Qué? La apuesta. Ah, sí, no. Yo no entiendo si ellos ya sabían, este va a ser el primero, este puede que sí, puede que no. Va, pum. ¿Entonces cuál era la apuesta? Es que, es que yo creo que la apuesta era a cuál era el método que iban a seleccionar para el monstruo que iban a seleccionar. Ah, creo que por ahí. Creo que por ahí. Está no te molestó el gore porque tiene un poquito de sangre. No, tiene poquito y la otra. No, porque la fíjate que solo eran dos, pero sí, no, pero se meraron por cuatro. All right. Bueno, continuamos, señoras y señores, con un el trivia de la semana. Llenando su cabeza de basura. Ya con hija de Julio buscando el pobre Julio andaba buscando la basura para embadurnarnos la cabeza con ella, pero no. Hoy me toca a mí. Comencé a rascar la oreja a ver si sacaba algo de cerumen. Sí. Hoy me toca a mí, señoras y señores, llenarles su cabeza de basura. Porque si ustedes recuerdan la película de Gremlins, Gizmo, que era el primero de los Gremlins, cuando se lo regalaron al chico le dijeron que él era un Mogwai. ¿Te acuerdas? Este es un Mogwai. Y no se lo regalaron, se lo robó. No, se lo vendió. Se lo vendió. El, no, no. Le, se lo no. mañoseó y le dejó pisto. Se lo vendió. O sea, no. El asistente lo sacó y se lo vendió. Él lo pagó. Él lo pagó. Es cierto, gracias. Pues, la palabra Mogwai es una palabra cantonesa, china, y quiere decir monstruo, evil spirit. O sea, como espíritu maligno, un diablo o un demonio. De acuerdo a la tradición china, los Mogwai son unos demonios que le tratan de hacer daño a los humanos y a la humanidad. Ah, pues ya sabemos. Se reproducen sexualmente durante el mating season. Eso no lo vimos en Gremlins. Que es cuando empieza a llover. Eso tiene algo que ver. Ahí está. Entonces, eso es un Mogwai, mano. ¿Y crees que los escritores estaban tan así? Sí, agarramos este demonio chino y adaptémoslo. Capaz, fíjate. Por ahí puede ser. De donde vienen los Gremlins. Así que ahí está. Trivia de la semana, señoras y señores. Y nosotros continuamos entonces este episodio con lo que ustedes han estado esperando. Avisen. No he abierto Wikipedia aún. Ahí está, señoras y señores. En este episodio muy especial de La Carnita. Sí, comenzamos la sección oficial de Wikipedia. Sí. Leída por los geekos en su forma única y original. Sí, esto es mejor que, Audible. Yo creo que si agarras todos nuestros episodios, haces el Audible audiobook de Wikipedia. La versión geeka de Wikipedia. Exactamente. Una selección. Esta semana hablaremos de Seca. ¿De qué? Ya vamos por la B. Entonces vamos a hablar de The Borg. Ya terminamos todo lo de la A. Sí. Alien. Ey, Mara. Ant-Man, Atom. Yo pensé que había que leer de los Borges. De los Borgias. Los Borgias. Yo tengo la historia de los reyes ingleses. Un verso de los Borgias versus los Borg. El verso más rápido que hemos tenido. Yeah. Y el tema de este es Borg to be wild. Oh my. Sí, se lo ganó. Sí. Ay, sí. Más porque lo usó la semana pasada. No, ese era Born to be alive. Otra vez. No, otra vez. Alright. Okay, vamos a ver si lo logramos decir de memoria. Y después me corrigen. Y así se pueden reír con más libertad. No, yo me acuerdo del episodio introductorio de los Borg, que para mí es de los mejores episodios de Star Trek jamás hechos. ¿Era Next Generation? O sea, nunca lo hicieron. Next Generation. Es sí. Next Generation. Jamás hecho, nunca lo jamás hicieron. Jamás lo hicieron, sí. Creo que era la tercera temporada. Es uno donde sale Q. Q. Este ser alienígena con poderes casi de Dios, porque era casi omnipotente. Mm. Y que los pasa hostigando, pero por joderlo, realmente. Era uno de los mejores personajes que introdujeron en la serie. Mm. Se está discutiendo con Picard, que le insiste que... Con picardía, ¿qué decir? Que ellos no... Con, no, Jean-Luc Picard, el capitán del... Ah, el pelón. Pues, sí, el capitán del halcón milenario. Mira, el tema de él es to boldly go. No, si ustedes los humanos, la federación no están listos para enfrentar los peligros de la galaxia. Y el otro le insistía. Somos vergones los humanos, ¿y qué puta? ¿Sí? Ah, bueno, le voy a demostrar que no. Y los... transporta prácticamente instantáneamente del sector A, y aquí vamos a hablar un poquito de geografía galáctica. ¿Geografía? Sí. Que en Star Trek, y tal vez antes de decir eso, vamos a hacer una acotación a pie de página. Y no es tan trivia, pero es algo que hemos mencionado antes. Uno de los problemas que tiene la historia y el canon de Star Trek es que ha sido generado a través de muchos años por diferentes escritores en diferentes medios, a veces televisión, libros, novelas, cine, y cada quien ha ido agregándole aventuras, conceptos que no necesariamente respetan bien lo que ha venido anteriormente. Así, en la primera serie original hablaban de sectores, que el Star Trek andaba visitando el sector tal y daban numeraciones, y de repente hablan de cuadrantes. Hasta la fecha. ¿Y qué dicen los Trekkies de eso? Entonces, lo obvian. Es un universo que ha crecido tanto que es difícil poderle llevar control, y son demasiados los años. Espérate aquí a unos 15, 20 años Star Wars, todas las novelas van a estar así. Pero bien, el punto es que no fue hasta en la nueva generación la serie que definieron que la galaxia estaba dividida en cuatro cuadrantes, y es redundante. Llamaron cuadrante alfa y beta, donde están con presencia de la Federación, no los ocupan todos, solo son pequeños sectores dentro de esos cuadrantes. Gracias. Y en la Federación está ahí, están los Romulanos ocupando parte de alfa y más que todo en el beta, el Sol y la sistema solar. Está casi en la frontera entre ambos, y te dicen que el sector delta nunca está demasiado lejos, entonces no lo han explorado. Es inexplorado. En el episodio que menciona Pico Man, Q lo que hace, manda al Enterprise instantáneamente, prácticamente, al sector delta. Y no solo eso, enfrente a la puta nave. Y enfrente de una nave de Borg, un gran cubo, hijo de su madre, que un diseño para entonces era muy original. Que por cierto dicen, y después lo vamos a mencionar nuevamente, que va en dirección de la Tierra. O sea, en esa distancia dice, estos van al cuadrante alfa, más o menos camino al sistema solar. Se enfrentan, hacen de todo lo posible los del Enterprise, no los logran detener. Están a punto de destruirlos. Una pregunta, ¿sí?, relacionada, pero no con el tema. Y en el ya que Star Trek está en nuestro, basado en nuestro universo, y que la Tierra, sistema solar. Sí. Ningún otro país del sistema solar está habitado en ese ningún en ese otro nivel. Planeta. Ningún otro planeta. Ajá. A Marte, Júpiter, Saturno, Neptuno. Fíjate que no. Se van más lejos, ¿verdad? Se van más lejos porque andan buscando planetas con condiciones de vida existentes. Pues sí, pero podría ser parte de la Federación, sí. Sí, fíjate que casi nunca mencionan que están haciendo terraformación de planetas, sino que ellos andan buscando, y este está bonito, tiene aire, agüita, podemos venir a vacacionar. Entonces en ese episodio prácticamente no pueden hacer nada, y en el final, antes que los destruyan, Picard le dice a Q, hey, mira, hasta que salvamos, le ruega. Y lo regresa. Y no volvieron a salir los famosos Borg en toda esa temporada. Fue como un malo de ese. Sí, no, pero lo dejan. Hey. Ok, sí. Lo salvé y todo, pero ahora los Borg saben que ustedes existen. Uh-huh. Y los deja así con... Y Picard dice al final también, pero mira, ya se va el fulano, pero mira, este por hacernos un mal, nos hizo un bien. Pero espérate, los transportó nada más en distancia, no en tiempo. Correcto, solo en distancia. Nos hizo un favor, les dice. Porque hoy ya sabemos de los peligros que hay en la galaxia, que ni idea teníamos, y nos tenemos que comenzar a preparar. ¿Pero qué hicieron los Borg en ese episodio para que les dieran tanto miedo? Es que, ahí vienen las características de los Borg, que son adaptaciones de vergorrazas, y son conciencia colectiva, y son como una... no tienen una organización central. Bueno, ahí después lo van metiendo en las películas, pero gracias. En ese momento veían el cubo Borg y decían, pues no veo una fuente de poder central, no veo una computadora central donde maneje todo el resto de la nave, no hay un puente, no hay... Ajá, entonces... no hay el sistema de sostenimiento de vida, que es el que siempre buscaban para dañarlos y joder a otra nave enemiga. Ajá, o sea, eso que dañan una parte de la nave, Y okay, las demás partes hacían lo mismo que la otra y ya estaba. Entonces, pues, ¿qué onda? Pues? Después empiezan unos Borg a teletransportarse a la nave. Eso que ellos con un phaser, el primero, ah, se muere, ah, qué fácil se muere. El segundo, le vuelven a disparar, ya tiene un campo de fuerza especial que ya lo contrarresta. Bueno, matémoslo de otra forma, pip, baja, lo mataba. Y el siguiente ya era inmune a las dos formas anteriores, o sea, cada vez eran más formidables, pues con cada ataque. O sea, y al final... que lo tenías que matar de sorpresita, que no te dieras cuenta cómo. No, pero todos sabían, porque todos estaban conectados. No, pues sí, inmediatamente pero... moría uno y los demás, ah, puta. O sea, era un enemigo bien implacable, así. Bien, y hubieras bien empezado a contar chistes así malos para que la... El... Le da lástima. No, y que así la tortura sea que esté vivo. Ah, me tengo que matar. Mira, algo así los derrotan después. Bueno, pues sí. Bueno, pero hablando de las características, realmente los Borg no son una especie, como dice Tico Man, sino que fue una acumulación de diferentes especies que las iban asimilando, y es el término que ocupan internamente en la serie, al colectivo Borg. Ellos buscaban no necesariamente nuevas series o nuevas especies biológicas, sino que lo que buscaban eran especies que tuvieran tecnología que ellos pudieran utilizar. Cuando encontraban especies muy débiles, simplemente las obviaban, no les hacían caso. Pues no las mataban. No las mataban, simplemente ahí las dejaban estar. Lo que ellos querían era nueva tecnología. Y así hablan de que en libros y películas hablan que ya habían 4.000 especies asimiladas diferentes. Pero ¿y cuando asimilaban una especie la destruían o algo? ¿Le pirateaban la y ahí está? No, prácticamente te dicen que... atrapaban, secuestraban a todos los miembros de la especie, o unas cantidades grandes, y los convertían en drones. En drones. Drones son el término que, algo así como decir, androides. Y una preguntita. ¿Sí? En la película, me acuerdo que ella quería la... No, espérate. Eso de la reina, nada que ver, es paja. Déjanos llegar a ese punto, okay, porque okay. Sí, vamos un poquito más en orden. Ya. Te dicen que hay tres métodos para diferentes, te han presentado para asimilar a nuevos miembros, a nuevas unidades biológicas. ¿Oral? ¿Anal? No, es ese tipo de asimilación, despreocúpate. Uno, te dicen que era simplemente que les ponían piezas mecánicas encima del cuerpo. ¿Oral? ¿Anal? Como Cybermen. El otro era que les cortaban el brazo y le ponían una extremidad metálica nueva que podía tener diferentes funciones. Les quitaban el ojo izquierdo, generalmente, donde les ponían un ojo artificial con un gran lente. Generalmente podían disparar rayos láser de ese lente. Y la otra asimilación, que no era de suplantar miembros, les inyectaban nanobots a la sangre. Y desde adentro los nanobots reescribían el ADN y reconstruían, construían pasos eléctricos para transmisión de señales, nódulos para procesar información dentro del cuerpo. Depende de quién es el escritor, ocupaban una de esas versiones. Generalmente, a medida que pasaban los años, iban ocupando versiones como que más pensadas. No, y también depende del presupuesto de efectos especiales. Sí. Porque, nanobots, okay, solo pintarlo de azul o algo así a este Borg. Entonces, al final lo que tú obtenías era que dos Borg se parecían, porque les habían puesto implementos diferentes, pero tenían características comunes. Generalmente el ojo izquierdo, le hacían un implante, uno de los dos brazos. Tenían casi siempre un tubo que les conectaba. Uy, ¿a dónde? En la frente, arriba del ojo derecho. En la frente. Que era, decían, el conducto cortical o algo así, que era el medio principal de comunicación y control de todos los implementos que le ponían en el cuerpo. Si se le dañaban ese nodo, ese Borg... Ahí ya no tiene consistencia, o sea, que sí tenían algo central. Ese Borg moría, no lo podían salvar. Otra característica normal es que la piel era bien clara, se veía como cenicienta. ¿Zombificados? ¿Está? Sí, parecían zombies. No, y también que solo pasaban en la nave, así en unos como sarcófagos. Otra cosa de que eran lentos. Nunca salió un Borg que corría. Siempre caminaban y tranquilos. Era otra idea que apariencia que te recordaba a los zombies. tenían generalmente más fuerza que la criatura original de la especie, dado todos los implementos que les ponían. La comunicación entre uno y otro era a través de la tecnología que existe en el universo de Star Trek de subespacio, radio por subespacio. ¿Era Wi-Fi? No, no era Wi-Fi. Eso les permitía comunicarse a largas distancias superando la velocidad de la luz. Entonces, por eso... Sub-ether, decían, ¿no? Fíjate que es subspace, no, subspace. Subspace. Decía. Entonces, eso les permitía estar en contacto a grandes distancias, pero también representaba un problema, una desventaja para ellos, porque no reaccionaban ante los peligros si no lo habían identificado previamente. Entonces, la primera vez que veían a un humano, uno de ellos, los dejaban pasar si no los veían armados, ¿sabes? Porque no les habían avisado de que, o estaban esperando comunicación de que esos humanos representaban un peligro, o podían ser saboteadores, etcétera. ¿Cómo costaba que filtrar la información? No, es simplemente que la... No, que era más rápida que la luz, pues. Ah, sí, pero ya ves que la luz ahí está bien cara. O sea, ahí siento yo que no pega. Después, en la nueva generación, después que encontraron los Borg como en el tercer temporada, en un solo episodio, vuelven a salir en la cuarta temporada, en el final. Sí. Capturan a Picard y lo asimilan. El final de ese episodio, cuando lo asimilan, que sale, soy Locutus. Locutus. Resistance is futile. Y el lásercito. ¿Sabes que la frase, la resistencia es inútil, se ha convertido en un clásico de subcultura, gracias a esos episodios de Star Trek? A pesar que ya la habían utilizado en episodios de Doctor Who de los años 70. Uh-huh. Ahí en Wikipedia lo salen, lo mencionan. No, yo nunca he visto esos episodios. No, y sale que la ha adaptado, pero a situaciones políticas también, o sea, a otras. O sea, como que si vos le decís a alguien, ah, este es como un Borg, que está tratando de absorber, o sea, algo negativo, pues. O sea, no, que políticamente es raza. Ah, sale un discurso, ajá. No, no, sino que es como crítica, así. O sea, la palabra Borg. La palabra Borg. Ya tiene ese significado. Ajá, o como crítica, parodia, le pones a alguien así. Pero, fíjate, previamente... Ese logo y la imagen de la persona. DC Comics la utilizó una vez en los Teen Titans, y también Douglas Adams la utilizó en Hitchhiker's. ¡Ay! Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Que fue después los Bogons, pero los... Los Bogons, sí. Bogons, pero lo usaron, y ese creo que fue antes de... Sí. Antes de Star Trek. Sí, puede ser. Resistance is futile. Bueno, los Borgs casi nunca hablan. Lo único que decían era eso, cuando se encontraban con humanos, la resistencia es inútil. Pero Picard sí habló bastante, porque lo convirtieron con el objetivo que fuera como un representante del colectivo Borg. Pues se llama Locutus, que es locutor. Que es latín para, que significaba, él dijo, o él habla, algo así. Ante la Federación. Y se queda en suspenso, porque ese fue el final de la temporada y te tuviste que esperar hasta el inicio de la próxima para saber si lo iban a rescatar a Picard. Y al final, en el principio de la quinta temporada, efectivamente, lo rescatan y lo logran desasimilar. Es bastante... ¿cómo decir? O sea, es bastante interesante cómo derrotan a los Borg en ese episodio. ¿Te acordás? ¿Cómo? Porque o sea, llegó un cubo Borg contra toda la flota de la Tierra y los hacen mierda, realmente. Hacen a la flota. O sea, los dejan medio jodidos. Entonces ya estaban así que vamos a invadir la Tierra, los Borg. Entonces vienen los otros, habían raptado al Picard borgificado. Y lo estaban tratando de hackear. Estaba el Data, que se había conectado al cerebro y todo eso. Entonces el Data logra activar una subrutina, que era la subrutina de descanso, que era de las pocas que estaban desprotegidas. O sea que simplemente los pone todos a dormir. Entonces cabal, se duerme toda la tripulación Borg y la nave. Entonces, ¿pulito dormido? Nadie, y ahí los estalla. Sí, bueno, y después de eso empiezan a extirparle los tubos y cosas que le habían metido al Picard. Fíjate que... ¿Y el otro? No, dijo. ¡Ay! ¡Ese no! ¡Es que tiene la acción vibradora! Me encariñé de él. ¡No te quiten el Lactus! No, sin vaselina no, dijo. Mira, volvieron a salir más los Borgs en un par más de ocasiones en la nueva generación, pero lo más interesante fue lo que mencionaba Omar hace un rato. Después de la nueva generación comenzaron a salir las películas de Star Trek con los personajes de la nueva generación, porque los originales de veras ya están viejitos. Sí, ya que lo borgifiquen eso. Entonces, en la segunda película de la nueva generación se llamó Primer Contacto, en la que los Borg cambian sus planes para derrotar a la Federación y lo que intentan hacer es pararlos antes que los humanos entren a la Federación. Entren y construyan prácticamente la Federación de Planetas y viajan al pasado, al siglo XXI, tipo 2060 y algo. La tripulación del Enterprise los persigue en el tiempo para tratar de detenerlos si es que se enfrentan. Que eso me sacó de onda, que qué fácil viajar en el tiempo. Claro, claro. Se enfrentan podría ser la respuesta para todos los problemas, vean el tiempo. Al cubo que viajó al pasado iba precisamente la reina Borg. A más de 80 y ahí es cuando la Mara dijo, ey, si habían dicho que era una conciencia colectiva, que no había nada centralizado, ¿de dónde sacan de repente una reina Borg? Correcto. ¿De dónde es necesaria esa centralización y esa jerarquía? Que antes nunca te la habían mencionado. Pero bueno, era un plot para desarrollar una historia. De alguna forma tenían que derrotarla. Así es. Al final la derrotan, la destruyen en la película, logran salvar el pasado de la Tierra y lo más interesante es que supuestamente se ve en la película que unos restos del cubo Borg se estrellan en el Ártico, creo que es en el Polo Norte, y eso lo vinieron a utilizar años después cuando salió la serie no muy exitosa de Enterprise. Okay. Que es la precuela que están construyendo la primera nave con la con el que esa serie duró como mucho. Perdón, no duró. No duró como no, mucho, creo que como una dos temporadas. O sea, esa salió después de Deep Space Nine. Sí, mucho después. Pero ya vamos a llegar a esa. Y aparte de eso, hablando de retrocontinuidades, no sé si vas a llegar a la primera película de Star Trek. Sí. Okay, va. Claro, no sigo. Bueno, ya lo mencionaron, Bill. En la primera película Star Trek, que sí sale sale el Dr. Spock. El Dr. Spock. Y toda la Dr. Spock, sí. Y la bicha pelona. La bicha pelona. El Dr. Spock from Star Wars. Esas son las malas influencias de ustedes. ¿Dijeron a quién? Harrison Ford. A Picard. Que encuentran a una entidad que viene desconectando todo a su paso y va camino a la Tierra, lo interceptan en la Luna prácticamente, y resulta que es el Voyager, que se hacía llamar Beeger, que venía a buscar a su creador. Se le había borrado el rótulo donde decía el nombre. Porque después retomaron, ¿en qué lo retoman? Me recuerdo que es en una novela. Una novela, sí. Pero lo retomaron en otro lugar de la Carita de Ángelo. Ya me voy a acordar. Es que en la película misma explican. Sí, creo que en la película. Sí. Ahí en la misma película explican de que, ¡ey, está el Voyager! O sea que viajó por el universo, alguna raza lo encontró, alguna raza avanzada de máquinas lo encontró, vieron su programación, que era recopilar información, y dijeron, ¡ey, este es uno de los nuestros! Y le hicieron upgrade. Hicieron una gran nave. Ajá, y le dieron poderes para absorber flotas enteras de naves. Fueron los Borgs. Entonces ahí, en otra una novela después, le meten... Ah, fueron los Borgs. Fíjate que fue una novela que escribió... ¿cómo se llama? Un escritor. El capitán... Kirk. Shatner. Él escribió varias novelas. Y en una que se llama Return... Misma. Que fue, es en esa en el que él especula los Borg fueron los que reconstruyeron al Beecher. Y en la enciclopedia de Star Trek también aparece un artículo en el que no se asegura, sino que se dice que se sospecha que los Borg fueron esa raza o que lo reconstruyó. ¿Qué más? Bueno, mira, surgió después de la nueva generación la la serie de Deep Space Nine, que era una estación espacial que estaba justo enfrente de un agujero de gusano y que lo pasaba cuidando. Ese era de un hoyo fétido. Y nunca salieron al Borg. Solo salen ahí mencionados en el primer episodio porque el capitán Sisko llega a la estación y le dan el comando de que va a ser el nuevo encargado. O sea, se llamaba Francisco, ¿eh? Pero de cariño le decían Sisko. Sisko. O sea, casi. Esta más era vos. ¡Ey, Sisko! El Sisko Kid. Y es Picard el que llega y le dice, mira, tú vas a estar a cargo. Pero Sisko tiene un problema con Picard. Porque él estaba en la batalla esa que tú mencionas, que estaba toda la gran parte de la flota, no era en la Tierra, no era en el Sistema Solar, era en un puesto avanzado, bla, bla, bla, se llama. Y ahí estaba Sisko y estaba su familia muere a mano de los Borg. Y entonces él siempre recordó que Picard en ese entonces estaba asimilado nunca le recuperó su confianza en él. Entonces la relación con Picard siempre fue complicada. Pero igual, creo que no volvió a salir en la serie, creo, sino como no salió, ¿no? Una ocasión más como para levantarla. Pero en la serie esa no volvieron a salir los Borg. Los mencionaban así como un riesgo, una amenaza que había por ahí. Los que sacaron bastante... ¡Al lado mete niño que no van a venir los Borg! Los que sacaron bastante fueron los Ferengi, que eran unos chiquitillos con orejones y con dientes afilados que más que miedo daban risa. Que eran como los embaucadores franceros del... Y lo divertido es que los habían diseñado esos personajes para ser los nuevos malos en la nueva generación. Pero después que vieron el diseño, los productores dijeron, ¡ey, Mara! No. Estos no dan miedo, estos dan risa. Creemos a los Borg. Los sacaron de los planes y crearon a los Borg. Necesitamos algo que sea más interesante. Pero en la nueva generación se salieron. Salieron. Pero eran así papeles como... Sí, sin ganas. Ajá. Como los triplos. Después de Deep Space Nine, que creo que casi... Deep Space Nine. Nice. Ya era bien, vergonha. Es como My Little Pony eso. Deep Space Nine. Nice. La música bonita. Bien setentero. Sí. Funky. Deep Space, funky. Sí. Nice. Salió la serie Voyager. Ajá. Voyager. No, Voyager. Ah, Voyager. Que en este caso ya tenían un capitán pelón, ya tenían a un afroamericano, hoy necesitaban una mujer de capitán. Ah, la capitán. Entonces salió la Piscaraway. ¿Hubiera la sido... ¿Gua? ¿La gua? ¿La gua? No. ¿Hubiera sido una mujer pelona? ¿Cómo se llama? La capitana... Hathaway. ¿Hathaway? Una pelona Jane. Negra. Puede ser otra cosa. Era Caterina... Colorada, tal vez. Y porque hizo Hemingway, pero no era Hemingway. Era... Janeway. Espérate, vamos a ver qué dice Wikipedia acá. ¿Dónde estás? Acá en donde dice personajes. Están, ahí sale. Yo nunca he entrado a Wikipedia. Hay demasiada información junta. Que no era Hathaway, pues. Creo que era Anne Hathaway. Sí, Anne Hathaway. No, esa es la ladrona. Ahí salía. Uy, mira, qué mal está la fulana. Que... Pero sí era capitán Catherine Janeway. Janeway. Uy, pobrecita, ¿cómo está? Ah, no me estaba buscando, no, es que en Wikipedia, voy a buscarlo en IMDb. Pues bueno, sí, entonces. Jane entonces, la serie tiene el concepto, otra nave chiva, que no es un, no le ponen es Enterprise por primera vez. Es el Voyager. El Voyager. Pero siempre tiene la forma de pala de jardín, así. Sí, porque es el concepto de los motores estos que utilizan de propulsión, que tienen que ser dos motores alejados del área de habitación, porque crean un campo no sé qué pítiris. Nuclear. Que tiene que ser alejado un poquito del... ¿Un campo de golf? Del cuerpo principal. O sea, tiene que ser dos cilindros alejados del cortador de pizza. Sí, sí. Exacto. Bueno... En el primer episodio sufren un accidente, no me preguntes cuál es. ¿Cuál y van es? A parar que no me pregunte. Al cuadrante Delta. ¿Cuál es, Julio? Te dije que no. Ah, okay, pero pensé que nos estabas retando. Bueno, dale. Pues sí, se van al cuadrante. Entonces se van al cuadrante delta. Y el cuadrante barra. Y comienzan. Y están. Cuadrante rex. Malbor. Bueno, nos patrocinan. Están perdidos. Incomunicados con la federación. Danger, Will. Y va pasando la nave del coronel Smith. El Robinson, ¿cómo se llamaba? Will Robinson. ¿Cómo se llamaba la nave? El Mars 1. No. No. La nave de la Júpiter. La Júpiter 1. Júpiter 1. Ah, vaya, le pedí al número. Era planeta. Y planeta me. Le fallaste por uno. Por un planeta, sí. Entonces, más que no dejó Uranus 69. Uranus 8. High five, chicos. Así que, pero se fueron a caer de la sartén al fuego porque llegaron al cuadrante que está dominado Borg, ¿no? Prácticamente por los Borg. Y estos pasaron encontrándose Borg a cada rato. Era como encontrar. Cucaracha. Entonces, ya al final ya tenían lecuna. Que estar ya. ¡Ay, ya no pasa! ¡Déjate la estar viendo! Hasta le contratan a uno. Entonces, mira, se volvieron a encontrar. ¿Contratan a uno? Sí, se volvieron a encontrar a la reina Borg. Otra vez. Pero supuestamente se había muerto. Ajá. Hicieron otra. Años después se explican en una novela de que habían, no era una sola, que podían haber varias reinas en diferentes puntos, que no era jerárquicamente una persona que controlaba o mandaba, sino que representaba como un nodo de proceso de información, porque reinas solo podían ser miembros femeninos de ciertas especies que habían baraja, que tenía cuatro reinas. Que podía procesar mentalmente la información más rápido y distribuirla entre los diferentes sectores de la colectividad. Era un defragmentador. Era los hubs. Era un macaco. Era un hub. Era un Linksys, pues. Pero la cuestión es que te dicen que ahí está. Un Linky, sí. En una de esas se encuentran una nave abandonada donde hay un sobreviviente, Borg, una mujer, que era el séptimo miembro de un colectivo de 9 de esa unidad. Entonces, por eso su nombre era 7-9, 7 of 9. Casi 69. 6 of 9. Y se hizo bien conocida la. Ah, porque era el único coleto de Star Trek. Sí, fíjate, es lo que hacía falta. La masita. Sí, fue la. Era la Jerry Ryan. Jerry Ryan, gracias. A verla, foto. Bueno, hoy vamos a salir una foto. ¿Para qué le compramos iPad? Ahí está. Ahí está bien desmejorada. Ya, pero cuando salió en la serie. Calé con un subalado aquí en la cabeza, que le agarraba casi en el ojo izquierdo. El ojo izquierdo, cabrón. Pero de una forma bien estilizada y elegante. Ajá, o sea, como que los Borg habían asimilado un par de diseñadores de Queer Eye for the Naked, for the Free Guy. Pero algo pendejo, los Borg, aquí estamos todos feos y vamos a abandonar a esta séptima, que es la masita. No, dejemos. No la necesitamos. Así que esta la invitaron a la tripulación y se quedó permanente por el resto de las temporadas. Pero mantenía comunicación con los Borg. No, estaba desconectada. Cortó el wifi, ¿eh? Sí. De vez en cuando en algún episodio decían que la wifi. Volvían a atrapar o se volvía a comunicar. Adaptaban. Pero no. Si te dejan al pro, el USB es. Pero mira, si ya me revisaron la semana pasada, porque ay, que todas las salen. Las mierdas pueden salir. Antes de que le volaran la anteneta, hablaba así. Pero estaba lleno de silicona. Dice. Y después de que, espérate, déjame ver si te dejan al pro. Fíjate que ahí no tengo, pero aquí adelante tendré. Tengo la antena aquí. Por atrás de esa capunta. Además de eso, se encontraron de repente otros. Más palomas que los Borg. No, se encontraron una vez una nave donde se habían. Tenían Borgs infantiles que lo hacían como cultivo. No sé, no te acuerdas. Niños de probeta, entonces los crecían y ya cuando estaban adultos ya los ponían a trabajar. Pero no me acuerdo, ¿en qué episodio o fue en la película? Que eso quedó en una gaveta. Y sacan un bebé así borgificado, ¿sabes? Ajá, sí, ajá, sí. Pero no me acuerdo en qué serie fue. Mira, no me acuerdo. En Star Trek. Te dicen no, que. No, en Galáctica. No, te dicen que asimilaban niños y también hacían como cultivos genéticos y los crecían. Los clonaban como los clones de Star Wars. Grandecitos, los ponían a trabajar, pero en este cubo que encuentran defectuoso hubo una enfermedad que acabó con casi toda la enfermedad en el cubo. Un grupo de 7 niños, una infección en el cubo. Se abrieron las los huevitos, las cápsulas donde ¡ay, ay, ay, ay, por ay, la infección en el cubo. Ay, qué dolor. Y encuentran a los 7 niños Borg, que eran los únicos que trabajaban en la nave, y al final y uno adulto que los estaba sometiendo. Uy. Matan al adulto y al final se quedan con los niños, y varios de ellos se quedaron en la nave, otros los fueron a dejar a los planetas donde correspondía a su especie. 10 años después, invadido a los planetas de Borg. Asimilados. Estando allí qué buen trabajo hemos hecho. Estando en el sector, en el cuadrante, perdón, Delta, encontraron el centro geográfico de la conciencia Borg. No, que no que había, eran miles de cubos interconectados de una forma bien rara. Lo cual le llamaban... ¿Cómo se pueden interconectar los culos? Los cubos. Después te explico, porque esos son temas complicados. Ocupaban un hub también. El Unicomplex. El Unicomplex. Entonces sí tenía una central. Sí, un Belkin router. Sí, era un router, era un mega router. No. 10 megabits. 10-100. 10-100. Así que, y ahí es donde vivía la reina normalmente. Sí. En el último episodio, en el último episodio de la serie, donde lo cancelan, ya estaba planeado, destruyen el Unicomplex, matan otra vez a la reina. Otra. Y fue porque viaja del futuro hacia el pasado la capitana Janeway, que en ese futuro ya es admiral, ya es una almirante, viejita, deja que la asimile la reina, y ella está cargando un virus especial. Entonces hace que el virus se esparza por todo el Unicomplex y lo destruye. Momento, entonces la capitana esta, ahí fue su final, pues, o sea, ella se sabe que en algún punto de su vida se va a sacrificar para matar a los Borg. Yo no lo vi. Ah. Y en el resumen, eso dice. Solo te dice que deja que la asimilen. Yo entiendo que sí. Ella sabe que en un futuro se va a tener que sacrificar. Right. Y logran, de un cubo, logran obtener el repuesto de la nave que necesitaban para regresar al cuadrante alfa, que es lo que habían buscado durante 6 episodios. Encuentran a Don Rómulo. Y entonces la nave, la otra parte del final es eso, la nave logra regresar al espacio de la Federación. Y los atacan. En todo eso, ¿qué más? Mira, vuelven a salir en libros, no, salen en fuego. Versión alterna. Ok. La que se sacrificó. Salen en juegos de video, te dan versiones diferentes del origen. No hay un origen canon. Te hablan de... Solo Nikon. Epson. Es que eran los que ocupaban Nike. Sí. Solo son Epson. Porque había un Borg que jugaba tenis, se llamaba Bjorn Borg. Oh. Y otro que cantaban. Y le decían York. Y hablan que es una especie que tiene cientos de miles de años. Hablan de diferentes especies de las cuales pudieron haber surgido los primeros, que era una especie que buscaba la perfección y que la única forma de obtenerla fue eliminar sus sentimientos y comenzar a adoptar adoptar partes mecánicas. Lo que les mencionaba, que cuando sale la última serie, que fue la de Enterprise, en la segunda temporada encuentran a dos sobrevivientes del choque o de las piezas del cubo que fueron a caer al Polo Norte de la película Primer Contacto. Tratan de... y estos fulanes se roban una nave, la modifican y mandan una señal al cuadrante Delta para decir, ahí vengan a rescatarnos y aquí hay tecnología que podemos utilizar. Al final los destruyen de ese episodio, pero logran enviar el mensaje. Ay, por eso es que venía el otro. Y dicen, este mensaje se va a tardar como 200 años en llegar porque ocuparon tecnología terrestre disponible en ese momento. Y el timeline coincide exactamente con el episodio de la nueva generación, donde Picard los mandan a ese cuadrante y encuentran al cubo que va en dirección a la Tierra. Esos fueron los 200 años que habían pasado y iban en respuesta al mensaje que habían recibido Espérate, me confundiste. Ah. ¿Quiénes son los que mandan el mensaje? Los mandan Borg, terrestres. Los Borg que se estrellaron en la Tierra cuando habían bajado, viajado. Que agarran un speak and spell. Uh-huh. Y ahí mandan el phone home. Ajá. Aquí tenemos tecnología y lo vamos a poner este sistema. Los Borg de allá saben clave morse. No. Aquí les estamos mandando el manual primero. Tit significa tit. Tit significa tit. Ok. ¿Cuál es la? Será uno. Ya decía yo que no entendía lo que estaba escrito aquí. Finalmente podemos mencionar que hay un manga de manga Star Trek donde salen los Borg y sale la reina Borg otra vez. Es que eso sí hicieron, y salen un montón de versiones. Hicieron villanos más populares que los Klingon en el universo de Star Wars. Sí. Porque los Klingon después Star Wars. Sí. Se hicieron los Klingon se hicieron aliados eventualmente y después han quedado como antihéroes, antiamigos, no sé. Peter David escribió una novela de Star Trek que se llamaba Vendetta, en la que utiliza la idea que el arma destructora de planetas que salió en el Doomsday Machine, la máquina del fin del mundo, que fue un episodio de la serie original, fue originalmente construida como una arma para enfrentarse a los Borg, para destruirlos. Por todos lados los van a meter. Sí. Y en la serie de paquines que están actualmente del Doctor Who con Star Trek, el crossover, que se llama Asimilación 2, los Borg están trabajando junto con los Cybermen. Entonces eso le obliga al 11º Doctor a trabajar con el equipo del Enterprise para enfrentarse a ellos. Ok. ¿Algo más? No, ya me cansé de leer Wikipedia. Dejémoslo ahí. ¡Ah! Eso va más. Alright, señores y señores. Continuamos entonces este episodio con unos cuantos correos que tenemos acá y les daremos lectura. ¿Cuándo? En este momento. El primero que tenemos por acá es de nuestro amigo Jesús Geraldo Rodríguez Flores, que nos dice: saludos, geekos del lado chipocludo de la fuerza. Reciban saludos de las violentas e inexploradas tierras del norte de México. Me sorprendió que en el podcast anterior casi no hubo correos, así que me propuse escribirles uno, aunque casi fuera para saludarlos y nada más, y echarles hurras. Recuerdo que muchos episodios antes hablaron de Atomic Robo. Aprovecho para comentarles que Comixology acaban de publicar de forma gratuita el primer número en español y ya tienen para la venta la primera compilación de la serie, tal y como fue publicado por Editorial Norma. Esto es padrísimo, porque la verdad es poco lo que podemos disfrutar de cómics digitales en español, siempre y cuando no acudamos a los chicos de la novena, of course. Por otro lado, en Canal 5 de México por televisión abierta, aparece que hoy lunes estrenan la serie Terranova de Steven Spielberg. Que no fue la que cancelaron, Julio. Sí, Terranova. Terranova. Sí, Terranova la cancelaron. Sí. Es una buena oportunidad para que vean aquellos quienes no tenían TV de paga o que hasta la fecha siguen sin saber quién es el señor Torres o su sobrina La Taringa. Parece que la serie se emitirá todos los lunes a las 9 de la noche, hora del centro de México. Sin más por el momento, me despido deseándoles que la fuerza siempre esté en su fondillo, dice que nos... No, gracias, ahí no necesito fuerza. No. Bueno, a veces sí, ¿verdad? Bueno, para sacarse. Sí, cuando sí, a veces, cuando no has comido suficiente fibra, necesitas la fuerza en el fondillo. Cuando no tienes que pegar en la rodilla, pero... O si no, toser a medio empujón y sale todo. Ese método no me lo podía. No. Te jodes todos los empaques vencidos después de eso. Alright, nuestro amigo Rampage también nos mandó un video que lo vamos a poner en el blog, que está buenísimo, que es un Batman versus Capitán América en la vida real. Es hecho por fans, es un film hecho por fans. No en la vida real, pues, film, en live action, digo. En live action, ajá. Se ve bueno, fíjate, lo estoy viendo al principio, antes de empezar a grabar con Tico Man. ¿Y tus impresiones, Tico? Está algo seco de Capitán América. Un poco, ¿verdad? Le faltó músculos. Pero sí, sabes que estábamos pensando, bueno, ya estábamos discutiendo esto, Tico Man y yo. Supuestamente, sí, sin armas ni nada, a puro puño limpio, le debería de ganar el Capitán América al Batman, ¿no? ¿Por la superfuerza o no? Sí. Así en un fist fight, sí. un golpe le puede romper toda la, no, el cráneo. Sí, se lo logra dar. Pero acuérdate que el Batman tiene miles de entrenamientos y miles de artes marciales. No lo protejas tanto. Yo creo que un es más rápido punch que Batman también. Le podría romper la quijada. Si llega a dar, olvídate, lo acaba. Porque tiene el super serum. Pero bueno, ahí estamos. Lo que sí, bueno, ahí le vamos a poner el video para que ustedes lo vean y ahí comenten quién piensan ustedes que ganaría. Ese es el último email que tenemos. Solo dos tuvimos esta semana. Escríbanos. Sí, pueden escribirnos a comicgeekos@gmail.com. Quería, en el episodio de los Robins, que estuvo muy bueno, finalmente lo vi. Ah, okay. Ah, sí, que bueno viniste. Sí, obviamente. Bueno. Les puedo. Lo que sí, yo iba manejando, iba hablando peste de ustedes que enfrentan a la Gatúbela con la Black Widow y aún dudan quién va a ganar y tuvieron que votar si eso era por default ganaba la Black Widow. Demostraron mucha ignorancia, en mi opinión. Y había un correo bien interesante que ya se me olvidó que lo quería comentar. Bueno, ahí cuando te recuerdes, lo comentamos. Señoras y señores, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias también a nuestro productor ejecutivo esta noche, Miguel Díaz Hidalgo. Y nosotros los esperamos la próxima semana, ¿verdad? Aquí, como siempre, todos los lunes a las 8 de la noche, en vivo. Muchas gracias a todos los que están conectados en IRC. Gracias a todos nuestros amigos en Facebook, ya los vamos a nombrar uno por uno. No, a los ¿cuál era? Los seguidores de Twitter. Los que nos siguen en Twitter, que ya son 501. Ya tenemos 501 seguidores en Twitter. Y ellos son a los usuarios de Fapper, de Frapper. Ese es nuestro próximo sitio, Fapper. All right. Nos vemos, los despedimos esta noche con la cancioncita Heads Will Roll, que ustedes mismos eligieron ahí en el IRC. Nos vemos la próxima semana y nos despedimos, como siempre, diciendo... ¡Nos vemos! ¡Salud! Weirman. Sí. Un saludo muy especial para Ismatron, que nos está diciendo ahí en el chat que le mandemos un saludo. Así que un saludo para Ismatron. ¡Bárbaro Ismatron! ¡Ismatron! Y vamos nosotros, señoras y señores, con un 10. A ver, te coman, ¿cuál es el tema del 10 en 10 esta noche? El 10 en 10 son héroes con parches en el ojo. Héroes con parches en el ojo, ¿eh? Primero. El primero, la inspiración de esta lista, Snake Plissken. ¡Ah! También el calculario. No sé si lo tenés ahí en la lista. Vamos con Snake. Fíjate que se inspiró a un personaje de juego de video de PlayStation. Ese creo que sí lo tenés en la lista. No, después no. Vamos a decir, ¡ey! Este fue inspirado por Snake Plissken. Para. Y todo eso inspiraron sí, todo es el de Circle of Life. Y salió en dos películas. De un fulano que cantaba. Y para llegar al tiempo, vamos a empezar a hablar de eso y pongan en loop el episodio anterior. Sí, por cierto, Snake Plissken es uno de los personajes creados por John Carpenter para... Que si quieren conocer a John Carpenter, ¡clic! Una hora después. Te firmó un episodio. Esto es Comic Geek. El 304. La bajé. Ah, la bajé. Pues sí, ¿qué más hacía Snake? Pues? Surfeaba en Los Ángeles. Surfeaba en los bloques de Los Ángeles. Sí. Ah, estaba, se me acaba el tiempo. Lástima. El otro es Kakashi, de Naruto. Ah, Kakashi. Bueno. Así, bueno, o sea, ojo, usa parche en el ojo, sí. No necesariamente. Ah, no es que no tenga, no necesariamente no que no tenga el ojo. Ajá. No es que dijo parche, no tuerce, tienes razón. Ajá. ¿Y por qué usa el parche? Él, yo es solo que, leí. Es que tiene un Sharingan. Ajá. Que está permanentemente on, o sea, está... Lo que pasa es que el ojo no es de él. Él no lo puede apagar, el ojo no es de él. El ojo no es de él, o sea, él perdió el ojo y en esa batalla, o sea, hasta de fantasía, ¿verdad? Se puso el ojo de este tipo que tenía este poder. Entonces no lo... ¿Y cuál era el poder del Sharing? Que te analiza movimientos, te permite memorizarlos y, los copia, y anticiparlos. Te los copia tan rápido que realmente los anticipas. ¿Qué? Pero lo cansa el poder, entonces por eso lo han tapado para no conservar su fuerza. Sí, sí, no, y ahora ya lo evolucionó, hoy ya tiene el Sharingan, tiene miles de tipos de Sharingan, ¿eh? Y tiene uno que se concentra y te queda viendo. Ay, que hace un como portal. Ah, hace un como portal que lo desvanece. Que ven rayos X. ¿Sí? Ese poder está bueno. Conociendo si fue portal le serviría, porque sí. Medio probadito. El otro, Nick Fury. Nick Fury. Este sí tiene... Solo la no, ¿verdad? No solo la versión. Versiones. Este sí es Cíclope. Mira, ¿y qué onda con el nuevo Nick Fury que han querido meter en Marvel, que es afroamericano, igualito al de la película? Tiene parche. Es el hijo. Durante la miniserie donde queda como el nuevo Nick Fury, ahí le sacan el ojo. Pero espérate, pero al Nick Fury que nosotros conocemos, ¿se conoce cómo perdió el ojo? En la guerra, Segunda Guerra Mundial. O sea, no, nada, que se lo quitó Wolverine o una no, cosa. No, así. No. Yo pensé que era heredado eso, que así había nacido por culpa del papá. No, no. Sí, pero lástima que en las distintas películas que ha salido, como que las cicatrices le han ido cambiando. Sí, nunca se las dejan bien. Ajá. Sí. Pues sale como que era de Wolverine, ¿no? No, que a veces no. Se sigue rascando las no, la le pica. Los artistas no se ponen de acuerdo. De repente es el izquierdo y de repente no, está en el derecho. No, es en la mañana que se lo cambia. Hoy qué día lo pongo. Para izquierdo o derecho. El otro es Saraki Kenpachi, de Bleach. Pítere, ese sí no puede decir ni Saraki. Ese es un manga. Pero ese sí no se lo quita ni nada, ¿verdad? Sí, lo he visto. Es el pelo. Ah, el pelo súper parado. Sí, es que si yo cuida, él... Ah, no, es que el parche es el que le detiene el poder. Sí, es que él tiene un ki, o sea, bueno, ahí es el Royatsu. Pero es un ki tan palomísimo que ese parche realmente es una criatura que le absorbe el ki. Que le está comiendo, pues. ¿Ah? O sea, el tipo es súper poderoso, entonces... ponerle que el pelo puyudo tiene campanitas al final para que los enemigos lo oigan y lo vean venir, pues. O sea, si no muy rápido se acaba la pelea, pues, y por eso se absorbe el poder también y se tapa un ojo para joder su perspectiva, ponerse un punto ciego, o sea, le está dando ventaja a los enemigos para hacerlo más fácil. Ay, es que para no, que la pelea no sea más entretenida. Ese no tiene Bankai, ¿verdad? Ese siempre no tiene ese poder. Sí. Wow. O sea, te imaginas ese hijo puta con Bankai, pues. Bueno, pongámosle a la verga contra Goku. Puta. Está bien mal. Pero es que no tiene el siguiente. El otro, Rose Wilson. Rose Wilson. Es la Ravager de Teen Titans. Ah, la Rose. Puta, la hija de... ¿Y tenés al papá en la lista, casualidad? Lo puse como héroes. Y el papá es bien antihéroe. Ah, dijiste héroe, no personaje. Sí. Okay. Personaje, y bueno, todavía tiene un montón. Pero esa me cayó mal y... Porque masita. Tenía ojo... Y solo para impresionar al papá, ella se lo sacó. Sí, pero ahorita. En ese momento estaba drogada, así... Anyway. Le había lavado el cerebro. Mira, drogadictos hay miles en las calles. Uy, ¿cuántos ves tuertos? Mara drogada, hemos oído historias de gente que le ha sacado el corazón a su amigo y se lo ha comido así mientras... Sí, pero ¿quién se saca el ojo? A uno que está bien drogado. La Ravager. Uh-huh. Pero la idea, no, pero la versión oficial era para demostrarle a su papá que podía hacer lo mismo que ella y teniendo ese hándicap, esa... No, y ella como que sí tiene un poder, como que puede medio anticipar el como que casi, que, como que puede anticipar el futuro, algo así. Uh-huh. Creo que tiene eso. Ey, eso queda... ¿Conoce para trivia? ¿Conoce a Ravager? Otro es Odín, el papá de Thor. Odín. Que es en la mitología nórdica, él se sacó el ojo y lo cambió por algo, no me acuerdo por qué. Sí, tenés. Pero en la o sea, para ganar más poder, no sé, inmortalidad. Pero en la serie de Thor ahorita, aquella viejita que realmente eran las mismas de los faquinas recortados y los movían así como títulos. Pero en ahí no le faltaba ojo, ¿verdad? Fíjate que, no sé, a veces en los cómics varía de artista a artista, pero a veces sale con la armadura, con el parche. Yo lo que tengo más presente es la película, pues, obviamente. Sí. Pero tenés razón, en esa serie animada de los años 60, creo que salía normal, con dos ojos. Y en las versiones actuales ha salido de que lo perdió en una batalla. En la película, en la película lo perdió en una batalla. Batalla. Sí. Aquí dice... aquí está... él sacrifica su ojo. ¡Ah, jamás lo sabe! ¡No! ¡Qué puta se pioca la regla! ¡Tanta paja que hablamos! ¡Es interesante! ¡Ponele Buzma! La otra es Ryomu de Ikitosen. ¡A la masita! ¡No! ¡Puta, en Ikitosen! Decir la masita es como... Sí, pero es como es la primera que ponen. Es como decir Coco en su momento. Es la que parece a la... No, es una que... La pelito corto. El pelito corto azul que anda de mucama a veces. Que usa movidas de sumisión. Yo tengo, por cierto, la... La muñequita. Y es tuerta también. Sí. Fíjate que el ojo de ella es el sello para un dragón. Bueno, o sea que sí tiene el ojo. Sí tiene el ojo, pero si se quita el parche, se sale un dragón ahí que jode la mano, no sé. Si se quita el parche. Mira, y esa serie... Un espíritu maligno. Te digo que yo realmente nunca vi Kitausen. No eran porno eso. Pero... Y más por eso, no, es porno, es caliente huevo. Pero tiene historia. Tiene historia, pero a veces la complican demasiado, ¿no? Y tiene cola, o esto no, es... No, ese es la estatua. Ah, la estatuita. No. Pero sí, el trajecito de mucama ese que le ves ahí es... Es como el que anda siempre. Y bueno. Y se acabó. Qué bueno. Y ahí todas están bien buenas. La siguiente es... Xander, de Buffy. En la octava temporada, que es en cómics nada más. No, discúlpame, fue en la séptima. En la séptima. En la televisión. Ya en la tele tenía sin ojo. Que fue en el final de la... En la última batalla que lo pierde. Sí. Y fue bien feo. En el final de la serie de televisión, realmente. Pues sí, en el final y al final sale de que tiene el parchecito puesto. Sí, yo me acuerdo haberlo visto con el parche. Pero no me acordaba que fuera el final. Yo pensé que había pasado un par de episodios con él. No, último episodio, claro. Pero ya en la serie de cómics, él, a puro parche, y él es... Ya, puro parche. Y ahí sí dicen que sí, tengo que quiero renovar mi licencia todos los años, una cosa así, por la discapacidad. Uh-huh. Julio, ¿tú qué has leído? Para la otra semana recuérdenme que les haga un catch up de Buffy. Ajá. Porque han pasado unos par de cómics. Y ya salió. ¿Cómo se llama el otro vampiro? Spike 1. Bueno, el otro es Jesse Custer, de la serie Preacher. Ahí sí me jodiste. Que esta es por Garth Ennis. Y este tipo, el ojo se lo sacó Dios. puta. No, sí, está. ¿Y el relojito? O sea, nació así. ¿Qué eres? Relojito. Dale. Yo quiero pedir esta la cura así de este. Le voy a dar 10 segundos para. No, ya la adelanté. No, pues sí, es que manualmente lo digo. Sí, está tijuileado. No, pues sí, el ojo se lo sacó Dios de una mordida. ¿Mordida? Ah, mordida. Sí, qué pulso, y no le tocó las pestañas. Es que toda la. No, es que el parche le tapa toda. No, la cara, la mordida, y no tiene el occipital derecho. Ni nada. O sea, el parche es una máscara de Spider-Man. ¿Y era un cura o qué? Era un cura que accidentalmente le cae un poder que es la palabra de Dios. Uh-huh. Que él te ordena que hagas algo y lo haces, así no te puedes resistir. Uh-huh. Entonces él pasa un buen tiempo de la serie buscando a Dios. Uh-huh. Para decirle, hijo puta, ¿por qué está este mundo hecho mierda? Así no se le habla a Dios. Señor, caballero, ¿por qué está este mundo hecho mierda? Bueno, de ahí tenemos a Soichiro Nagi, The Brat, de Tenyo Tenge. Tenía parche. Tuvo parche eventualmente. La segunda mitad de la serie pasó a puro parche. Que es cuando parte de la trama es que el papá de Soichiro era un tipo inmortal que tenía años y décadas y creo que siglos tratando de crear un guerrero perfecto que trascendiera y el poderlo poseer, ¿verdad? Para quedarse con ese cuerpo. Quiero ese cuerpo. ¿Ves? Entonces, ahí lo trata de poseer. Y cabal, como la Ryomo, que dentro del ojo estaba el espíritu del papá. Del papá. Les pasó un buen tiempo con ese. Sí, porque hasta donde yo leí no tenía parche. Sí, no, pero sí pasó un buen tiempo con el parche. Que era un como reflejo de la mamá, porque la mamá también había perdido el ojo. Así, por culpa de papá. Para papá. Para papá. Ahí está. Right. 10 en 10. Cool, mala, llegamos a 10 en 10. Gracias por estar aquí. Entonces, Tico Man acaba de madrear a Dios, dice aquí. No me estoy apartando para que el rayo no me alcance. Sí, señores, señora, muchas gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Los esperamos la próxima semana. Les recordamos que si usted quiere ser igual de cool, bueno, no nunca va a poder llegar a ser igual de cool, pero se podrá asemejar al coolness de nuestro productor ejecutivo, de Miguel Díaz Hidalgo. Usted puede también convertirse en productor ejecutivo. Vaya a comicgeekos.com, apriete el botón de donaciones. Donde la cantidad que usted quiera y será nombrado productor ejecutivo de la próxima semana. Y lo más probable es que será nombrado coproductor ejecutivo, porque sabemos todos que Miguel Díaz Hidalgo la próxima semana seguirá siendo productor ejecutivo. Y cada vez tiene que ir dando más. Te faltó la musiquita de nuestro productor. Es decir, que cada vez que lo mencionemos de ahora en adelante tenemos que decir Miguel Díaz Hidalgo. Sí, si no, nos va a dejar de pagar. No, pero es que esos angelitos son caros. Sí, por eso. Ahí se ve la donación. Sí, sí. Sí, hay que partearle la cola para que... Sí, por eso que si no dona más, cada vez va a ser más corto los angelitos. Sí, sí, sí. Hay que jalarle la alita así para que grite. ¿Ah? Señora. Pero ¿cuál alita? No lo sé. No. Gracias por estar aquí. Nos vemos la próxima semana. ¡Salud! ¡Alú! ¡Salud!